deliciosos postales sonoras. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Aló, aló, se necesita el señor Ulpiano Valencia, alias Pijuela, que venga a darle el saludo, a mandarle el saludo al sobrino Papito que se encuentra en Jaque. Por favor, Ulpiano, preséntate a las oficinas de Radio Ballena, que acá le piden un video de tu sobrino Papito. La Radio Por Ballena. Favor, muévate rápido. Traiga a Negro, traiga a Ana, traiga a Gina, traiga a Yula, toda la familia, por favor. ¿Cómo ves a Papito, señor Ulpiano? Lo veo muy bien, lo veo bien. Él tiene tiempo, está en Panamá. ¿En qué? Tiempo tiene. No, y de que ese güey yo no he hablado casi con él, ¿no? Salude y que esté bien a él y a la familia. Y a mis hermanas que están en Panamá, antes de yo morirme. Pues no he ido porque no tengo plata. No, Coqui está bien, hasta ahora está bien. Ha mejorado bastante porque cuando él se fue no había el programa que hay hoy. Sí. Nosotros también con mucho cariño le enviamos un saludo a Papito, pues yo lo conozco más que todo por Papito, ¿no? El nombre muy poco lo practico. Pero así como él se acuerda de nosotros, nosotros también nos acordamos de él y queremos que él quiere venir acá a compartir sus conocimientos con nosotros y nosotros también lo esperamos para que compartamos, que intercambiemos conocimientos, porque nosotros también estamos en la misma tónica que él está allá. Acá estamos con el turismo y pues queremos, lo esperamos con los brazos abiertos porque queremos que regrese a tu terruño de nacimiento. Bueno, yo soy Fausto, Papito, igualmente muchos saludos y gracias por haberte recordado de mí. Nosotros aquí en Coquí nunca te hemos olvidado porque eres una persona muy extrovertida que dejaste mucho recuerdo en este pueblo. Pues ya no pescamos las agujas en Boca Vieja, pero ahorita estamos trabajando mucho con el turismo y creemos que es la salida para nosotros aquí en Coquí. De verdad que Coquí es un pueblo que ha cambiado muchísimo. Estamos muy organizados y aquí te esperamos, hermano. Y acá está el viejo Checa, no está por aquí cerca, pero escuchó tus saludos. Y de parte de él también te mando saludos, de parte de Eva que está aquí al lado mío. Y todo este pueblo coquiseño que son gente muy agradable, que cada día están para adelante, con ganas de salir, con ganas de trabajar, con ganas de sacar este pueblo adelante y generar muchas cosas para el bienestar de esta comunidad. Así que, hermano, aquí lo esperamos para que nos transmitas todos conocimientos. Me dijeron que, no sé si estás como con el tema del medio ambiente, con las tortugas, aquí también queremos trabajar ese tema. Así que ven, danos la mano que aquí estamos y te esperamos. Bueno, aquí nos compartimos muchas cosas. Bye, bye. De parte de Plácido Guaitotó, un saludo especial. Se llama Iber Jesús Valencia, conocido como Papito. Él tiene más o menos unos 16 años de voy aquí a Coquí. Era muy recochero, muy chistoso. Y se le manda salud y que regrese a su comunidad nativa. Que muchas saludes le manda la gente de Coquí, que estamos bien. Que el pueblo de Coquí lo solicita, que vuelva a su tierra natal. No, somos amigos de la infancia, los criamos juntos, estudiamos juntos. Era muy recochero en la escuela, jodía mucho a los condiscípulos con recocha y a las maestras. Bueno, gracias.